Muy, pero que muy buenas noches tengan todos y todas las que nos están escuchando en este momento. Yo soy Miguel, esto es Personas. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos están y las que nos están escuchando. Este es el primer programa del 2017, así que urte berrión a todos y a todas. Esperamos desde Personas que este año pues sea un buen año y un gran año para todas. Hoy me acompaña en el primer programa Aitor Gómez, urte berrión. Aitor, ongi etorri, gracias por venir. Urte berrión, gustioi, gracias por darme esta oportunidad. Y porque yo, bueno, ya llevo tiempo sin aparecer por aquí, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Se te ha echado de menos, sí. Bueno, gracias. Así que gracias igualmente por venir, Aitor. Y Igor Calvo, urte berrión, Igor, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme una vez más. Gracias Miguel, gracias Aitor, urte berrión de noi. Y nada, pues no puedo estar más agradecido de que volvamos a estar un poquito en la radio. Echábamos de menos a Aitor, es verdad. Ahí estoy con él. Lo hemos tenido siempre presente. Todo hay que decirlo. Hemos estado ahí los dos un poquito solos, pero bueno, esperemos que haya más oportunidades. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, hoy en Personas dedicaremos el programa a hablar y conocer un poco a Abdullah Apo Öcalan, político y presidente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, mejor conocido como el PKK. Desde su fundación, infatigable, defensor de los derechos del pueblo kurdo y de su derecho a la autodefensa. Perseguido incansablemente por el gobierno turco, al igual que muchos y muchas líderes del PKK, fue detenido en Kenia, allá por el año de 1999, tras ser trasladado y juzgado por terrorismo en Turquía. Ese mismo año cumple desde entonces cadena perpetua en una cárcel turca, después que se le conmutara una sentencia de muerte. Algunos años prácticamente ha estado en aislamiento. Tras pedir el cese de la lucha armada del PKK, Öcalan, continuó desarrollando teorías políticas que culminaron con el desarrollo del llamado confederalismo democrático, que hablaremos en el programa, una ideología y práctica política que tiene en el socialismo la descentralización, la autogestión, la ecología y el feminismo, sus pilares fundamentales, y del que en estos mismos momentos podemos ver su puesta en práctica en Rojava, los territorios kurdos liberados en el norte de Siria. Así que, chicos, ¿qué os parece si comenzamos? Entramos en materia. Perfecto. Como hemos dicho en el comienzo del programa, vamos a hablar hoy del líder kurdo, nacido en Turquía y que es principal dirigente y fundador del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. También conocido como Apo, nacido, no sé si en el 1948 o 49, las fuentes, sí, de hecho hay fuentes algunos ponen 48 o 49. Y incluso se retrotraen un poquito más y hablan del 47 y el 46. Sí, sí que 47 es verdad, 46 que, también. Sí. Bueno, pues entre el 45 y 50 del siglo pasado. Nació en una familia de campesinos en la región de Urfa, en Turquía. Es topógrafo de profesión. Y ya por el año de 1978 fundó, con la que sería su mujer y algunos otros seguidores, el PKK, como hemos dicho, para reivindicar de alguna manera los derechos de los kurdos, respetando la religión musulmana y sus arraigadas tradiciones. Quería comentar una cosa a título de anécdota, no sé si anécdota o qué sé yo. Cuando yo vivía en el mundo del yuppie, de los yuppies, y pensaba que la leche provenía de la nevera, bueno, esto ya es una exageración. Sí, somos niños de supermercado, podemos decirlo así, sí. Pero en el momento en que empecé a descubrir cosas y a preguntarme cosas y decir, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Digo, aquí en el mundo, me empecé a preguntar, como parecía un niño pequeño, cuando está en el proceso de aprendizaje, que todo lo pregunta, empecé yo a preguntarme también cosas. Y curiosamente, leí, en ese entonces, no hace mucho, tengo muy poco de haber despertado, leí algo del Kurdistán. Y, coño, este país existe, Kurdistán. Y me da por mirar y veo que es un pueblo que tiene más de 40 millones de personas, pero que no tiene estado. Y no aparece en el mapa. Yo, coño, aquí pasa algo. Lo que aparece son cuatro estados que lo rodean, que son Turquía, Siria, Irak e Irán. A ver, la historia del pueblo kurdo es la historia de muchísimas naciones y es un reflejo de lo que en Oriente Medio podría estar pasando muchas veces, por ejemplo, en África. Un mundo repartido por potencias occidentales en su momento y dibujado a escuadra y cartabón, lo que hizo fue desdibujar las fronteras y crearlas a imagen y semejanza de lo que el sistema occidental y el colonialismo en ese momento requería. Sí, entonces, sí. Claro, se dio un momento en el que vamos a ir delimitando fronteras y entre esas fronteras, entre diferentes fronteras, fueron a caer lo que es, sí, una nación, un pueblo, lo podemos llamar como queramos. Una nación sin estado. Que es el pueblo kurdo, sí. Que al final de hecho, ellos solo estaban divididos en dos partes, ¿no? En el Imperio Otomano, entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, hasta que llegaron las potencias coloniales, ¿no? Y dibujaron. Esto viene de la Primera Guerra Mundial. Es de donde viene, pues, ¿no? Al final ese colonialismo, pues lo que decías tú, Igor, ¿no? En África también, pues al final se dibujan una serie de territorios que, bueno, pues que al final dejan a etnias y a culturas diferentes, pues, separadas, ¿no? De hecho, y es un pequeño apunte, pero tras la Primera Guerra Mundial se llega, de alguna manera, a medio prometer al pueblo turco que va a tener, digamos, un espacio a medio camino entre lo que podría ser Turquía y Siria, que finalmente se queda en papel borrado, en papel mojado, porque el gobierno turco de entonces decide no seguir adelante. O sea, la verdad es que la historia del pueblo kurdo, además de ser una historia de, bueno, pues de persecución, de sometimiento, de lucha continua por su identidad y por su territorio, pues además también es una historia de conspiraciones y traiciones, pues que llevaron a que... Es un mundo muy complejo. Y bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que está su territorio, ¿no? Abarca cuatro estados, ¿no? Habíamos dicho Siria, Turquía, Irak e Irán. Y que de alguna manera, pues cada territorio, los kurdos de Siria, los kurdos de Irak, pues cada uno, ¿no? Tiene... Van como cada uno por, bueno, hablando en plata, como por su lado, ¿no? Bueno, por su lado. Tienen sus culturas, tienen sus... Y de alguna manera el PKK lo que vino a hacer, ¿no? Es como aglutinar, ¿no? De alguna forma. Es un poquito más complejo que sí, es un digo, poquito más complejo digo, que todo eso. Sí. A ver, como resumiendo, bueno, como... Haciendo una síntesis, una síntesis exagerada. El papel importante que tiene el PKK y sobre todo nuestro personaje de hoy, que es Abdullah Öcalan, en todo lo que está sucediendo ahora mismo, es que engloba al pueblo kurdo bajo... O sea, el pueblo kurdo ya tiene una entidad per se. O sea, independientemente de que viva, que viva separado entre Turquía, Irán, Irak o Siria... Al final, el sentimiento de nación, el sentimiento de pertenencia a un pueblo, a un idioma y a una cultura es común entre todos ellos. El mayor problema que tiene ahora mismo es Occidente y Turquía y las potencias árabes. Pero hablando de lo que es el pueblo kurdo, las divisiones internas que pueda haber, estamos hablando de que en cada región se han ido creando diferentes posiciones, con lo cual sí que es verdad que a día de hoy, por ejemplo, concreto... digamos que la posición de los kurdos iraquíes, habiendo ganado una serie de territorios dentro de Irak, pues es más, se confronta de alguna manera con la posición que, por ejemplo, que están teniendo los kurdos en las regiones liberadas de Siria. La importancia del PKK y de Öcalan fue que, entre otras cosas, lo que vino a hacer Öcalan es tras estudiar los filósofos y el pensamiento occidental y sus opiniones sobre lo que era y que lo que volcaban, digamos, sobre Oriente, él coge todas esas ideas o coge lo mejor de esas ideas y trata de ver cuáles son las que mejor se pueden aplicar al pueblo kurdo y a los que mejor se pueden aplicar a la situación tanto geoestratégica, política y cultural de estos momentos. Entonces, el PKK y a través de la ideología de Ocalan lo que hacen es aglutinar, digamos, todos los territorios bajo una ideología que pueda funcionar sobre todo el Kurdistán, independientemente de la región en la que estén englobadas. Sí, no sé, habría que decir, ¿no?, que Ocalan fue licenciado, ¿no?, en ciencia política, si no me equivoco, ¿no? Ciencia política pudo ser. Creo que sí, aparte de... Es que ese es el problema. Yo lo comentaba antes de empezar el programa. Está siendo muy complicado buscar información de Ocalan. Entre otras cosas, porque como es un personaje absolutamente vilipendiado desde el territorio turco, que al final es un poquito el que lleva la voz cantante, Occidente básicamente lo ha defenestrado. O sea, ha aceptado y ha adoptado la posición turca con respecto tanto a Ocalan como al PKK, y a día de hoy... un partido como es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que hace tiempo que incluso llevó a cabo una tregua unilateral y cesó todo tipo de lucha armada, sigue considerándose como terrorista, sobre todo por Turquía, evidentemente, que quiere que es una de las armas que utiliza para luchar contra las aspiraciones del pueblo turco dentro de su territorio. Y Europa, pues en su misma línea de tengo unos valores teóricos que son muy bonitos, pero que no practico jamás porque no me interesan, pues ha defenestrado a un personaje, a una persona como Ocalan, y no solamente la importancia que tiene, sino la posible... Es que lo que dice el PKK y lo que dice Ocalan es que podría trasladar pequeñas soluciones o podría trasladar principios de soluciones a lo que es el problema no solamente del Kurdistán, sino incluso de parte de Oriente Medio, y que estamos dejando completamente de lado porque o no interesa o no sirve a nuestros intereses. Pero también sirve de vehículo, ¿no?, para aglutinar o unir de alguna forma los kurdos de las diferentes regiones donde se encuentran, ¿no? A ver, el PKK nace como tal en Turquía, pero por ejemplo la influencia de, que no hemos hablado de ello, pero que espero que podamos hablar mucho más a lo largo del programa, la influencia de la ideología o filosofía política de Ocalan trasladada o englobada dentro de lo que se llama el confederalismo democrático, y sobre todo además en Occidente, que nos encanta etiquetar las cosas, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos una etiqueta, ya tenemos un titular a partir del cual poder englobar las cosas. El confederalismo democrático está teniendo y ha tenido una influencia terrible en todo el Kurdistán, y ahora mismo, por ejemplo, se está viendo en práctica en las provincias liberadas del norte de Siria, de mayoría kurda, que es como son los tres cantones que forman la provincia autónoma de Rojava. Pues siguiendo un poco con la biografía de Ocalan, ¿no? En 1998 fue expulsado por las autoridades de Siria bajo la presión de Turquía, que amenazó al país vecino con actividades militares y continuaba apoyando al PKK. Ocalan pidió asilo político a Rusia en una carta dirigida a la Duma, que es la Cámara Baja rusa. El 12 de noviembre del 98 de ese mismo año fue detenido en el aeropuerto de Roma. Solicitó asilo político en Italia. Y pues las autoridades en Italia, se negaron a extraditarlo a Turquía, donde se le acusaba de terrorismo, porque en ese país estaba vigente la pena de muerte. Sí, es que el tema, la verdad es que... Y él lo explica en uno de los artículos. Entre enero y marzo de 2010, él escribe una serie de columnas en el periódico El Manifesto en Italia, que luego se reproducen aquí en el Estado en el periódico Gara. Y habla ya sé que está muy de moda lo del tema de la conspiranoia y tal, pero sí que habla de una cierta... la verdad es que es un poquito rocambolesco, porque fue yendo de país, como tú bien has comentado, va de Rusia, Italia, Rusia, Grecia... Italia, Grecia, Grecia, Kenia... Exactamente, y es un poquito toda la conjura que se puede ver de Occidente y toda la falta, toda la hipocresía que conllevó su detención, ¿no? Porque entre otras cosas, más allá de que evidentemente Turquía no quería que este personaje, digamos, pudiera presentar una alternativa y que pudiera presentar una aspiración o pudiera representar las aspiraciones del pueblo kurdo dentro de Turquía, se dieron, digamos, muchas circunstancias. Entre otras cosas, por ejemplo, cierta había un, ¿cómo se llama? Un oleoducto que se supone que iba a pasar por Turquía, desde Rusia, que se llamaba en su momento Blue Stream, no sé en estos momentos si llegó a construirse o no, al cual el gobierno turco y diferentes gobiernos europeos, como puede ser Grecia, Alemania, o Italia o Alemania, dejaron de patrocinar. Y es curioso que tras la detención de Abdullah Öcalan, o Salan, no, ahí sí que es verdad que recuerdo que la pronunciación no es lo mío, volvieron a retomar. Entonces, algún interés geopolítico había allí, y sobre todo, pues nos da a entender que los intereses de las naciones europeas que pudieron acoger, por en principio razones humanitarias, a Öcalan, básicamente se le vendió por intereses turcos y por intereses geoestratégicos y geopolíticos. Sí, una moneda de cambio, ¿no? Al final, ¿no? Sí. El conflicto armado entre el Estado y el PKK, que se inició allá por 1984, cuando la milicia se alzó en armas para demandar la independencia de la región mayoritariamente kurda en el sudeste de Turquía. Con el paso del tiempo, el PKK moderó sus demandas y ahora persigue una mayor autonomía y el reconocimiento de toda una serie de derechos sociales y políticos para los kurdos. El PKK está considerado un grupo terrorista, al igual que Öcalan. Sí, a ver, un pequeño inciso. El PKK hace ya... De hecho, Öcalan, el año pasado, creo que a finales del año pasado, lanzó un comunicado en el que pedía nuevamente el cese de cualquier tipo de hostilidades. Sí. Tomándolo, digamos, también un poquito con pinzas, porque lo dice en un momento en el que él sigue preso, es el único preso ahora mismo, si no me equivoco, de una especie de Alcatraz turco en medio, sí, de una isla. Eso es. Y completamente aislado. Y bueno, pues hay que tener en cuenta también hasta qué punto la presión, digamos, de Turquía no puede hacer que surjan unas u otras declaraciones. Pero sí que es verdad que el PKK y su líder, y Abdullah Öcalan, nuestro personaje de hoy, sí sufren una evolución además que es palpable, es real y es verificable, ¿no? Entonces, otra cosa es que desde Turquía y desde Occidente, haciendo un backup de las políticas turcas, se trate de desacreditar esta evolución, pero creo que es absolutamente cierto y absolutamente indudable, iba a decir impepinable, que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, partiendo de una ideología marxista-leninista, partiendo de tomar las armas como derecho a defender, valga la redundancia, sus derechos, opta por una ideología o una filosofía mucho más política y tratar de lograr sus anhelos, digamos, y tratar de lograr su liberación desde siempre aspiraciones políticas. De hecho, y esto ya simplemente para seguir adelante, Öcalan ha manifestado ya con anterioridad, y esto está recogido además en sus escritos, que en ningún momento opta a crear un Estado kurdo. O sea, de hecho, el confederalismo democrático que propugna Öcalan y que propugna el PKK es una democracia sin Estado. Es lo más cercano a un Estado social libertario anarquista que podríamos tener hoy en día. Con lo cual, la demanda absurda que se sigue haciendo desde Turquía y apoyada por países europeos es ese tipo de política de que el PKK supone una amenaza para su unidad territorial es completamente falsa. Desde el punto de partida de que Öcalan y el PKK no solicitan la independencia de la parte kurda de Turquía. Lo que están diciendo es que se trata de llegar a una especie de confederación kurda manteniendo los territorios ya establecidos. Con lo cual, no solamente no pretende ningún tipo de hegemonía ni ninguna liberación universal del pueblo kurdo, sino que además acepta y adopta las fronteras ya existentes. Su propuesta es la de, partiendo de esas fronteras ya existentes, crear regiones federales, confederadas, regiones que se autogobiernen, que tengan una capacidad de autosuficiencia y autogobierno lo mayor posible, manteniendo, evidentemente, su cultura, su idioma, sus costumbres y sus ideales de gobernarse y de gobernarse bajo una sociedad libre e igualitaria. De hecho, han moderado un poco su discurso, ¿no? Tengo aquí, ¿no?, una propuesta de paz contemplada que tenía o que tiene 7 puntos, que son el fin de las operaciones militares contra el pueblo kurdo, el retorno de los refugiados, la disolución del cuerpo paramilitar de los guardianes de las aldeas, autonomía para la región kurda sin cuestionar las fronteras de Turquía, reconocimiento de los derechos y libertades de los turcos, reconocimiento de la identidad, lengua y culturas kurdas y libertad religiosa. Sí, porque bueno, dentro de los kurdos, ya como bien sabéis, hay una gran mayoría de musulmanes, pero bueno, también hay cristianos y hay, bueno, religiones más minoritarias. Es un pueblo muy, muy diverso y quería resaltar también que el tema de la violencia, ellos no abogan por la violencia, pero sí por la autodefensa. Entonces, si o sea, la autodefensa es su bandera. Si ellos se sienten oprimidos o vilipendiados o atacados, van a utilizar la violencia, pero como autodefensa únicamente, que es lo que, bueno, lo que están haciendo. Claro, pero es que además ahí entramos ya en la disquisición o en... lo que abogan ellos es, por lo que abogamos, yo creo que además yo me adhiero a nivel personal y creo que muchísimas otras personas, que es la no permitir que la legitimación de la violencia parta únicamente del Estado. Es decir, entendemos que Turquía es un Estado, es un Estado, digamos, aprobado o reconocido como tal por todos los organismos internacionales. Y lo que no podemos, o lo que yo entiendo, que lo que no podemos permitir es que simplemente por esa situación pueda ejercer la violencia con toda legitimidad, por el simple hecho de que, en su opinión, el PKK sea un partido, sea una organización terrorista, que, por cierto, insisto, por dejarlo ya completamente claro, no lo es. Y el PKK, perdonad, algo que no me ha quedado claro, ahora mismo está ilegalizado. Sí, a ver, en Turquía hay un partido que creo que es el HDP, no recuerdo ahora exactamente a qué, que es, digamos, el partido que representa los intereses de los kurdos. De hecho, es un partido político que es la tercera fuerza política, creo, si no me equivoco, en el Parlamento iraquí, y que representa no solamente los intereses de los kurdos, sino que a través de una ideología que se confronta directamente con el capitalismo y que abraza la sostenibilidad, la ecología en este caso, y el feminismo, la libertad el libertarismo femenino, es uno de los partidos, insisto, con mayor representación en Turquía. Se ha tratado de legalizar, el Partido de Trabajo del Kurdistán está legalizado en Turquía, o sea, a día de hoy está absolutamente legalizado, pero hay una serie de movimientos políticos partiendo o que tienen de base incluso al PKK o que adoptan política o ideología del PKK, que de manera completamente democrática han estado ejerciendo y están ejerciendo de la manera que pueden sus políticas y tratando de llevar adelante su ideología. Ahora mismo, ya por terminar, digamos, con este tema, están sufriendo una campaña de muchísima represión por parte del Estado turco. Y de hecho se está deteniendo a alcaldes, a diputados y a políticos que dentro de esta formación, digamos, de origen o de etnia kurda, tienen representación dentro del Parlamento turco. Bueno, yo quería resaltar que, relacionado a colación de lo que decías de Turquía, no voy a decir que todos, porque no tengo la información al 100%, no estoy seguro. Pero sí que es cierto que hay kurdos, o hay muchos kurdos que piensan que, no sé si conspiranoia o no, pero que Turquía, pues bueno, ya sabéis que están las IPJ, IPG están luchando contra, sí, entre otras cosas, están luchando contra ISIS, el Estado Islámico, y entre ellos creen que Turquía está apoyando, o está no apoyando, pero sí facilitando ciertas acciones del Estado Islámico que repercuten o perjudican a los kurdos. No sé. Ellos lo creen así, no, insisto, no voy a decir que al 100% de la población kurda, pero sí que hay muchos kurdos que lo creen así, ¿no? Entonces, bueno, pues esa relación con Turquía es hoy en día es más tensa que nunca y parece ser que los turcos pues no están por la labor de facilitarle las cosas. Me habéis dado pie. No, al contrario. Me habéis dado pie para porque vamos a hablar también del IPJ y del confederalismo democrático. Claro, este programa dura media hora. Os recordamos a todos y todas las que nos están escuchando que esto es Irola Irratia 107.5 FM. Esto es Personas. Estamos hablando del líder turco Abdullah Öcalan. Y seguramente, bueno, seguramente no, vamos a hacer una parte 2 de este programa porque lamentablemente pues ya nos quedan 4 minutos, no sé por qué, el tiempo pasa volando y deprisa, sí. Y todavía tenemos que tocar temas como el confederalismo democrático y lo que tú hablabas, Aitor, del IPJ, ¿no? Es que ni siquiera he hablado. Pero me has dado pie a que toquemos estos temas tan, tan interesantes. Sí, nos hemos ido un poquito, claro, es que van saliendo muchos temas y... Sí, es un... Pero está bien, porque primero hay que como poner en contexto, ¿no? Siempre hay que poner en contexto. Antes que hablar de... Porque si empezamos hablando del confederalismo democrático de, sí. Y la gente, bueno, vale, el que más o menos controle tal, sí, pero y... Sí, aparte que estamos hablando de un personaje que es Öcalan. Entonces, bueno, siempre hay que contextualizar, hay que saber un poquito sobre él y luego pues ya derivaremos a otras cuestiones. Que en la actualidad sigue preso porque, bueno, está preso, tiene una cadena perpetua. Sí, y de hecho yo entiendo que de acuerdo al gobierno de Turquía la idea es que nunca salga de prisión. Se ha llegado a temer por su vida porque al final en esta situación de aislamiento, claro, es muy difícil conocer la el momento concreto que puede estar pasando. No ¿quieres comentar algo, Aitor? No, perdona. Sí. No, habla, tranquilo. No, simplemente, pues comentar eso, ¿no? Que sigue preso, que seguirá preso, lamentablemente, que es una persona que desde mi punto de vista, evidentemente es una opinión personal, pero creo que a los hechos me remito, hace tiempo que abandonó la posibilidad de un enfrentamiento armado. Creo que una persona que desde ya está diciendo que en ningún momento su lucha tiene que ver con la creación de nuevas fronteras, muy al contrario, sino tiene que ver con la abolición de crear fronteras, creo que debería ser algo a tener tomado muy en cuenta para posibles soluciones de todo lo que está pasando en Oriente Medio y que lamentablemente pues nos encontramos con que bajo ese régimen de aislamiento nos llegan a veces ciertas noticias, nos llegan ciertos escritos... Pero que es una pena que no podamos tener un poquito más no ya solo de información, ¿no? Sino que un personaje como Öcalan, que creo yo que podría aportar mucho a todo lo que está pasando en Oriente Medio, pudiera estar libre y pudiera estar aportando muchísimo más de lo que hace. Claro. Sí, yo únicamente quería decir que, corregidme si me equivoco, primeramente estuvo condenado a muerte, ¿no? Sí. Lo que pasa que, claro, ahí estamos un poco en esa tensión entre la Unión Europea y Turquía, que si entro, que si no entro, que si te dejo entrar, que si no te dejo. Y ahí un poco igual sí que hubo una cierta presión, digamos, de la Unión Europea. No soy yo amigo de la Unión Europea ni la voy a defender en ningún momento, pero creo que igual sí pudo influir un poco en el hecho de que se revocara o se eliminara esa condena a muerte, ¿no? No sé qué. Hombre, se entiende que la condena a muerte se transmuta a una pena de cadena perpetua porque desaparece la opción de la pena de muerte en Turquía, que puede haber venido instigada porque una comunidad europea para que permitiera la entrada de Turquía en Europa en esas eternas negociaciones le dijera que tiene que abandonar ciertas políticas como puede ser la pena de muerte, si pudiera ser por ahí, evidentemente. Bueno, pues el programa, la primera parte, ha llegado a su fin. Ha pasado de verdad que muy rápido. Gracias, Aitor. Gracias, Igor. Gracias a vosotros. Y la próxima semana continuaremos hablando, ¿no?, de Abdullah Öcalan. ¿Qué os parece? Perfecto. Sí, que hay muchas cosas que se quedan. Muchas cosas que se quedaron en el tintero, así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana y a todos y todas las que nos están escuchando, gracias por estar ahí y sigan en la compañía de Irola Irratia 107.5 FM. Agur. Agur. Agur. Agur.